Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Con Fuerza Heavy, la que se convierte desde este instante en la número 1432. Emitiendo, como siempre, a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Ahí estamos cada semana acompañándote y también, por supuesto, en nuestro canal de iVoox, en iVoox.com. Buscas Con Fuerza Heavy y encontrarás pues un montón de programas esperándote para que los disfrutes todas las veces que tú quieras. Hemos preparado un programa con mucho cariño, espero que lo disfrutes. Vamos a tener, sobre todo, como es habitual, un montón de estrenos discográficos, entrevistas y todo lo que habitualmente te ofrecemos en este espacio de rock y metal. Rise of the North Star. Así comenzamos hoy con su nueva canción. Bienvenido, bienvenida, gracias por elegirnos. Of the North Star. Así hemos arrancado hoy. Y la continuación no se queda atrás. Porque lo nuevo de Trans World Identity. We'll be right back. Day and Pretend, así se llama esta canción. Transworld Identity. Nueva canción que han publicado esta misma semana. Bueno, que antes no lo he dicho, pero que me disculpéis que tengo un catarrazo, madre mía. Por eso, a ratos veréis como parece que llevo una pinza en la nariz. No la llevo. Lo que sí que llevo encima es eso, es un catarro de madre mía. Si me hubiese preparado para esto, para la llegada del otoño, o del invierno, mejor dicho. Arrival of Autumn, con su nueva canción, Scars. Bueno, pues llegados a este punto, creo que es un buen momento para tomarnos un Danacol y a funcionar. Sí, Danacol y a funcionar. UDIAF, así es como se llama el que se elegía como primer single del nuevo disco de Jevo. Sí, señor, Jevo, el de El Reno Renardo, que ha vuelto con disco en solitario. Fatality, así se llama. Cuando vuelves del marinador, el del taller te dice es la correa de distribución. Te sale 15.000 a pagar la declaración. Tu mujer se zumba el monitor de Zumba y el de Body Pump. Piensa en positivo, pues siempre habrá alguien peor. Lo que digo, la solución. principal. Te han amputado la pierna sin motivo en el cendal. Te abandonan a tu suerte en el espacio sideral. Debes 30 de los grandes a un narco de Bogotá. Pase lo que pase, y aunque todo salga mal, no hay que lamentarse, la solución, la anacolia funcional. Con Jevo hablamos mucho últimamente aquí en el Con Fuerza Heavy, porque la verdad es que está ciertamente muy, muy activo. No sé si el tiempo aquel que estuvimos en la pandemia recluidos en casa les sirvió para ponerse las pilas o qué, pero madre mía, discazo con el Reno Renardo hace nada y ahora nuevo disco en solitario, continuación de aquel Todo Mal y además con un título que transmites un poquito de pesimismo, porque Todo Mal el anterior, hubo una trilogía del coronavirus, ahora Fatality. Jevo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Habría quien pensaría que estás como deprimido con estos títulos. No, es que me gusta hacer el humor de las tragedias, es la única manera de defenderse ante ellas. Es cierto. Y encima, ahora que hablas de coronavirus y todo eso, pues me pilláis con mi tercer COVID, estoy enfermo. Hemos tenido que hasta que cancelar el concierto del sábado en Logroño. ¿Tienes COVID así ahora? Que, puta madre, ¿eh? ¿Ahora tienes COVID? Sí, bueno, es la cogí el año pasado y en el 2020, es el tercero que cojo. Pero si ya no lo coge nadie, ¿no? Ya no, está... sí, ahora es rebrote, ya vas a ver, es rebrote. Bueno, yo lo que tengo es un catarrazo. Mira que si no tengo catarro y lo que tengo yo también, claro, es el COVID. Yo tenía catarro y como tenía en casa un test de esos que iba a caducar, ya para probar, no creo que sea COVID y COVID tú. Tres veces ya, dices que ya tres veces. Sí, tres veces lo he cogido. Como la trilogía que publicaste en el 2020. El karma que me castiga. Bueno, llegó la trilogía, llegó el Todo Mal y ahora Fatality, después decía yo de un fantástico disco del Reno Renardo. ¿Por qué de repente te apetecía sacar Fatality? ¿Por qué estas canciones en este momento? Bueno, realmente es que yo me dedico mucho tiempo, el poco tiempo, pero es mucho dentro de lo que me sobra, a ver si me explico mal. Tengo poco tiempo libre, pero el que tengo me gusta componer y escribo muchas canciones y claro, sobre todo la música, ¿no? La letra no cuesta más, pero me salen fluidas. Entonces, ¿qué pasa? Que al final acumulas muchas canciones y con el Reno pues no da para sacarlas tantas porque ya dependes de otras personas, de conciertos, etcétera. Entonces, pues bueno, es una manera de yo entretenerme, de sacar letras, de decir cosas y sobre todo que no me pongo limitaciones. Es decir, si hago una canción que los bombos van a 200 BPM, pues me da igual porque no lo voy a tener que tocar en directo. Si hago una canción que llevamos en desintes, pues tampoco. Es decir, no hay limitaciones, ¿no? No tengo que pensar, joder, es que esto luego en directo verás que coñazo. Así que bueno, es una manera de expresarme más sin límites. Es verdad que la voz es la misma del Reno, obviamente, y todos aquellos que seguimos al Reno encontramos esa similitud, que es obviamente inevitable, pero también es verdad que hay cosas diferentes, ¿no? El Fatality de Jevo no es exactamente igual al Reno Renardo. ¿Qué diferencias hay? Bueno, pues lo que te he dicho, que también eso, ¿no? El no poner, rasgar un poco más la voz, ahí me cuesta, me duele mucho. Yo tengo una voz muy peculiar, tengo un rango de tono muy bajo, creo que es, de hecho se llama bajo, ¿no? Barítono o bajo, pues por ahí ando, ¿no? En tono muy bajo. Y aparte tengo una frecuencia un poco extraña, entonces parece que estoy hablando muchas veces cuando canto, ¿no? No tengo esa voz melódica que tienen otra gente, la mayoría de la gente. Entonces, pues bueno, a mí me cuesta hacer rasgados y bueno, me toca apañar con lo que tengo. De hecho, yo nunca he querido ser cantante, pero bueno, con la primera chorra del primer disco del reino, me lo hice yo un poco con voz boba para que nadie me reconozca, y poco a poco, sin darte cuenta, pues acaba sacando ya 8 discos con el reino y 2 con yo en solitario, y cantando y tocando, llenando salas, y yo cantando, y dices, joder, pues no sé. algo para compensar la voz, pues estaremos haciendo algo bien, ¿no? Hombre, yo creo que muchas cosas bien, y luego, aparte, has conseguido una voz tan peculiar, tan particular, tan personal, ¿no? Que es como le suelen llamar también a esas voces así que uno distingue, sí, rápidamente, que a la gente le ha gustado mucho, ¿no? Y creo que ha sido, sí, una característica también que del reno ha gustado, y ahora con Jebo igual. Sí, sí, efectivamente, sí, es una voz particular. La gente enseguida me reconoce, incluso cuando alguien te para por la calle, oye, tú eres el reno, y hablas las primeras 2 palabras y dices, hostia, sí, es la misma, sí, voz. Es. Y pues claro, es mi voz, ¿qué quieres que tenga otra voz diferente? Bueno, decías en el último disco del reno, El mundo se va a la mierda, y, sí, y es verdad que ha pasado muy poquito tiempo, pero estas canciones, porque el del mundo se va a la mierda es de hace un año y pico, ¿estas canciones son de este periodo o las tenías ya de antes? No, este salió, este de Fatality ha sido bastante rápido, la verdad es que con las letras me como mucho menos la cabeza que con las del reno, ¿eh? Tienen menos texto, si te fijas, se repiten a veces los estribillos, no hay, las del reno tienen mucho más texto, a veces te ocupan hasta 2 páginas de Word, ¿no? Estas te ocupan 1 y hasta entonces, ahí no me he ha salido bastante fluido, yo creo que poco tenía antes de, en cuanto acabé El mundo se fue a la mierda, de componerlo, no de cuando sale a la calle. Yo compongo El mundo se fue a la mierda, si salió en noviembre del 2021, pues igual yo lo tenía ya acabado en abril o mayo. Entonces, desde esa fecha hasta que se acabó el Fatality, pues he tenido ahí pues como un año, ¿no?, para hacer un disco. Y bueno, eso es lo que tardó aproximadamente. ¿Hay algo no de... tenía nada previo. ¿Hay algo de pandemia en este disco? Me refiero... Bocetos, sí, como te he dicho, tenía música por sacar, pero son pequeños bocetos que vas teniendo, acumulando, y que hay que darle salida, ¿no? Como digo. Pero bueno, que eso es una porción muy pequeña de lo que es la composición musical. Y luego leía que tenías la música ya preparada, y que luego esa labor que nos has contado que ha sido un poco más... que siempre es un poco más laboriosa, ¿no? De ponerle las letras. Sí, por eso es lo que te digo. Partes de unas bases ya que tienes, pues que vas acumulando, y con cosas, por ejemplo, cuando ponía El mundo se va a la mierda, pues hay cosas que dices, es que este estilo no me pega tanto para reno, voy a quitar, ¿no? Entonces vas poniendo en otra carpeta y vas separando, esta va a ir para aquí, esta para aquí, y así es, luego la letra sí, efectivamente cuesta un poquito más, ¿no? Porque al final ya no sé ni qué hablar. Bueno, pues aquí en este disco hay 11 cortes, con lo cual, sí, que además ahora que se lleva mucho lo del EP o incluso el single, de hecho el Todo Mal fue un disco de 6 canciones, y sin embargo aquí te has lanzado a un EP. Sí, el Todo Mal fue una prueba, un globo sonda, y bueno, hubo gente que le gustó, a mí me gustó hacerlo, así que dije, bueno, voy a hacer, y de hecho tenía intención de que sea también de 6-7 temas. Pero cuando te pones, estás grabando, todo el día te viene una idea y dices, hostia, pues voy a hablar. Y este riff que tengo por ahí guardado, y si lo hago, y al final no sé cómo, pero acabo metiendo más canciones de las que quiero meter inicialmente. Dices que cuesta trabajo encontrar de qué hablar, pero joder, si cada vez la sociedad está un poco como más de chiste a veces, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y la verdad es que uno le echa un vistazo a un simple informativo y se podría encontrar varios temas que de repente dice, jo, esta me recuerda a la canción aquella del reno que hablaba de tal, o esta me recuerda a esta canción de Jebo, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Encima yo siempre distingo las canciones en 2 vertientes, las frikis, en el reno tenemos más frikis, y luego un poco las que son más críticas, ¿no? Así como en Jebo, por ejemplo, son todas menos, creo que la de Black, que es un poco chorrada. El resto son como, tienen, es más crítica. No busco tanto el humor o que cada frase tenga su chiste, su chorrada, ¿no? Pero en el reno sí. El reno es un poquito más laborioso todavía porque ya hay un nivel, un listón puesto y tienes que por lo menos igualarlo. Exacto, y muchos seguidores también detrás, efectivamente, que estamos esperando ahí para enseguida echarle una lectura a todas las letras mientras escuchamos el disco. Es verdad que este disco, podríamos decir que el Fatality, que es un poco más, no sé si la palabra serio sería la adecuada. Sí, sí, totalmente. Más serio, porque eso, tampoco, no busco lo que te he dicho, ¿no? Tanto la fricada o la letra así más absurda. buscaba algo más. La música yo creo que también es más potente, está afinada en un tono menos que el reno, o sea, más un poco más moderno, por así decirlo, más contundente el sonido. Bueno, pues al final hay muchas diferencias. En este he tocado yo todo, en el del reno pues grabo las rítmicas y algunas partes de punteos dobles y así, pero luego los solos los hace Miquel, la batería la hace Iván y el bajo lo hace André. Entonces cada uno aporta lo suyo, ¿no? Uh-huh. Y en este pues lo hago yo únicamente y suele haber diferencias. Sí. De hecho, cuando hago la demo del reno, a cómo acaba luego grabado, suele variar un poquito siempre. Sí. Por esos aportes, efectivamente. Eso te iba a preguntar, ¿no? Que aquí te lanzas a la aventura, y es una aventura seguro, de hacer todos los instrumentos, con lo complicado que eso puede ser para un músico, en el que seguro que tiene uno siempre un poco más afinidad con algún instrumento que con otro, ¿no? Y encontrar esas partes que vayan vistiendo esa canción, pues imagino que no es fácil. Bueno, a ver, te confieso que la batería no la toco. Sí, bueno. La batería la compongo yo, la voy escribiendo pasito a pasito, con buena letra, y los teclados, no sé tocar los teclados, puedo decir que no sé, sé hacer cuatro cosas. Y luego lo que hago es, bueno, lo voy editando, todo lo que grabo, sí. Como es MIDI, pues puedo hacer juegos y cambiar, o si me he equivocado, corregir. Entonces eso, el resto sí, la voz, las guitarras y el bajo, pues ahí sí que lo toco. Lo toco yo. A ver, el que sabe tocar la guitarra normalmente sabe tocar el bajo. O sea que bueno, y al final empiezas a reducir y no es para tanto. pero es una aventura el lanzarse, sí, sí. A meterse en algo que es complejo en definitiva, porque hay que crear una canción o varias canciones en este caso y no es fácil. Bueno, lo he hecho desde casi que empecé a tocar la música un poco de manera amateur, ¿no? A finales de los 90 con Valhalla, ¿no? Pues yo componía el 90% de las canciones. A mí me gusta uh-huh. componer, más que... igual hay otros guitarristas que le gusta más coger un solo de muy mastin y sacárselo, ¿no? Yo no he hecho nunca eso, por eso yo soy como solista muy malo. Me dedico siempre más a la rítmica, a aprender canciones, pero la parte rítmica, para cantarla encima. A mí los solos nunca me ha dado mucho por ahí. Entonces, pues igual por eso desarrollo más mi parte más rítmica. Pero bueno, sí, desde... Espera, se me está yendo la pinza ya... Y me está subiendo la fiebre. Sí, bueno, creo que lo de componer siempre me ha gustado. Creo que hemos empezado hablando de una cosa y se me ha ido la pinza. No, pues efectivamente, estábamos hablando de eso precisamente, ¿no? De lo que es componer, crear una canción, en este caso tú solo, con esas ayudas externas, obviamente, y con la tecnología que obviamente claro, también echa una mano, pero joder, pero que hay que crearlo, en definitiva. ¿Hay ganas de tocar esto en directo? ¿Habrá oportunidad de presentarlo en vivo? No, lo dudo muchísimo. Mientras se siga el reno, no puedo hacer tantas cosas a la vez. Ya bastante nos cuesta. Somos una banda que tocamos poco para lo que podríamos tocar. La verdad, tocamos uno o dos conciertos al mes como mucho, porque no queremos quemarnos, pues porque tenemos familias, tenemos trabajos, tenemos otras historias y no nos podemos dedicar plenamente. Al final no deja de ser algo secundario o terciario, ¿no? Entonces no sería inviable meterse ahora a hacer eso en directo. Además, tampoco, no lo sé, hay cosas complicadas también para tocar, hombre, sería cuestión de ensayar todo, ¿no? Pero no lo veo. Si mientras siga el reno, yo creo que estamos contentos con el reno y no hay necesidad. Y a disfrutarlo, efectivamente. Porque una de las peculiaridades del reno también es que sí, que las letras nos reímos mucho, que hay mucho cachondeo, que se critican un montón de cosas que uno cuando está escuchando una letra dice, joder, es verdad esto, ¿no? Pero que musicalmente se cuida mucho, mucho el trabajo. Sí, y cada vez más. Cuando empecé con esto solo, no le di tanta importancia a eso. Me parecía un poco, bueno, a ver qué pasa, lo voy a hacer de manera anónima para que sin que nadie supiese que era yo ni nada, que nadie supiese que era el guitarrista de Valhalla. Pero sí, efectivamente, con el tiempo, bueno, le vas dando más importancia a la calidad, ¿no? Y no solo en ese aspecto, sino a la hora de gestionar la banda, pues bueno, tenemos una empresa detrás que se llama Bogavante de Mordor, SL, tenemos una agencia, es decir, hacemos las cosas. Somos una banda seria en ese aspecto, ¿eh? No, uh-huh. no, todo el mundo se cree que es cachondeo ir a tomar cervezas y no. Aquí hay trabajo serio y bueno, pues procuramos que sea todo de una manera un poco profesional, lo más profesional posible. Y mucho local de ensayo, y entre ellas el sonido, sí. Efectivamente. Pues Jebo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Hace poquito que hablábamos de del mundo sí. Se va a la mierda con el Reno Renardo y me apetecía también mucho que nos contaras cositas de Fatality, de este disco en solitario que acabas de publicar. Oye, que te recuperes muy pronto, que se te pase rápido pues esto del COVID. A ver si se me pasa ya esta mierda, joder, que tengo encima tengo la garganta que en cuanto levanto un poco la voz me escuece mogollón. Sí, y nada, a ver si la próxima vez hablamos del nuevo disco del Reno. Eso, porque ¿está en camino o no? Está compuesto en su mayor parte. Ahora todavía falta un largo camino, ¿eh? Faltan letras por acabar, falta grabarlo, bueno, falta cosas. Pero bueno, que finales de verano no tenía prácticamente nada, y oye, no sé qué pasó en octubre, que como el que hace sudokus, me puse ahí, pim, empecé a sacar letras, música y esto, y bueno, pues ha salido un disco menos, ya no va a ser tan pesimista, va a ser más un poco más alegre, yo creo, la música, y bueno, tiene pinta de que a mí al menos me está gustando lo que voy escuchando. Pues muchas ganas No tengo el criterio porque soy el que lo hago, pero creo que está muy bien. Suena más Halloween, más sí, un poquito más alegre, yo creo. Pues muchísimas ganas de escucharlo ya. Aunque de momento todavía seguimos disfrutando de los anteriores. Es verdad que luego esto del COVID ataca mucho ahí a la garganta y demás. Cuídate, que se te pase rápido. Y de momento, pues eso, estamos con la masa madre fermentando para ese nuevo disco hasta que se pueda meter al horno pronto y lo podamos contar. Exactamente. Mira, acabo de comer una pizza casualmente. Jebo, un abrazo muy fuerte. Venga, muchas gracias. Igualmente. Gracias. Chao, Agur. Hasta luego. Ya sabes que se llama Fatality este nuevo disco de Jebo. Y en él hay canciones como la que escuchábamos hace un momento, ese Undanacoli a funcionar, o como esta, Odiador. Yo no soy tu enemigo. Está la esencia del Reno Renardo, está clarísimo, pero joder, hay muchas cosas más, ¿eh? Más no, diferentes, sí, es la idea, seguro, que tiene Gebo. Bueno, pues ya sabes, Fatality es ese nuevo disco. Bueno, vamos a continuar con Godsmack. Han publicado un pedazo de disco impresionante en el que hay temitas como Soul on Fire. Godsmack, sí señor, es un temazo, Soul on Fire, ese que acaban de presentar de su más reciente álbum. Y estos son Firewind. Just like de San Legacy publican nuevo tema, Eternal. Es este que ya suena. Lo estrenamos hoy en el Con Fuerza Heavy, es novedad absoluta. Tremendo, ¿eh? Sí, señor. Estamos encantados de haberte podido ofrecer este nuevo tema de The Sun Legacy justamente en la misma semana en la que se presenta. Nosotros hemos tenido esa oportunidad de hacértelo escuchar y de que lo disfrutaras aquí con nosotros también esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy. Estás escuchando precisamente esa edición 1532 de Con Fuerza Heavy a través de Caravaca Radio, a través de Asaltomata Radio Rock, de Radio Free Rock y en Argentina de Radio Crimen Online. Son Dead Stars y publican esta nueva canción titulada Midnight Party. Dead Stars. Ahí están. Ya se han publicado 3 canciones avanzando el nuevo disco de Metallica. Esa es la nueva, la que acaba de ver la luz. El tercero de los adelantos se llama If Darkness Had a Son. Y es ese tercer adelanto para el que en abril será el nuevo disco de Metallica. We'll be right back. Esto que estás escuchando es la música de Speakeasy Street. Bien, nosotros ya hemos tenido oportunidad en anteriores ocasiones de hablar con ellos. Es una banda de Brooklyn, en Nueva York, que presentaron un fantástico álbum que se llamó Bacali Beats y que, como te digo, les trajo aquí a este programa, a este Con Fuerza Heavy. Y ahora regresan con un nuevo disco, en este caso más cortito, un EP en el que hay 5 canciones, bueno, fantásticas, impresionantes. De esa nueva publicación vamos a hablar precisamente con el vocalista de la banda, con Johnny Benslomo, que nos debe de estar escuchando, si no me equivoco. Johnny, ¿estás ahí? Sí, más o menos, puede escuchar. Perfecto, nosotros también te escuchamos a ti. No sé si estás solo, no tienes ningún compañero más de la banda contigo, ¿no? Solo yo. Finalmente, no hay ningún compañero más. Sí, exacto. Bien. Por ahora es mí. Vale. Con mi español rota. Yo es que teníamos pensado, habíamos estado dudando de si pudiese participar algún miembro más de la banda. Pero claro, yo le decía a John, yo le decía, mi inglés desgraciadamente no me da para una conversación. Y entonces teníamos ese problema. El español de Johnny es muy bueno, aunque él diga que está roto. Ya quisiera yo hablar inglés como él habla español. Bueno, 5 canciones nuevas. Después de cómo resultó el primer larga duración, el primer LP, el Bacali Beats, imagino que las exigencias eran grandes, ¿no? El feedback con la gente, con el público, fue muy bueno. La recepción fue muy buena también. No sé si esto os exigía más de cara ya a esta nueva grabación. Lo siento, es rápido por mí. ¿Qué es la pregunta? La pregunta es, como funcionó muy bien el anterior disco, como tuvo una repercusión muy buena entre los seguidores, que la gente que fue conociendo a la banda, ¿eso os ha exigido más? ¿Os ha puesto quizá unos nervios más grandes a la hora de componer estas nuevas canciones? Sí. Fuimos como... Con esas canciones nuevas fuimos en... Grabemos como 2 o 3 canciones por allá con el estilo clásico de nosotros, que tienen estilo similar de Bacali Beats, que uh-huh. Un poco de fusión de swing y de hip hop, pero fuimos también en otras direcciones también, que no lo fuimos antes, con 1 o 2 canciones como mucho más fuertes que antes, y uno también que mucho más, ¿cómo se dice en español? Como muy tímido, no sé la palabra, pero pero sí, fuimos en direcciones diferentes musicales, que especialmente durante del corona queríamos probar cosas nuevas para nuestra alma, para seguir. Yo, precisamente, la pandemia de coronavirus, pues sé que ha tenido una... no sé si algo inspirador en este disco, pero por lo menos sí que podríamos decir que estas canciones se han trabajado mucho en ese periodo, ¿no? de pandemia, en ese periodo de corona, en el que, bueno, pues el mundo cambió totalmente, casi sin esperarlo. Yo pienso que sí, que hay mucha inspiración de esa época, de la época de corona, porque todas las canciones, como escribimos durante de ese tiempo, que no puedes hacer nada, solo quedar en la casa y pensar y pensar y pensar. Y creo que en ese, no sé cómo explicarlo en español, pero... Tienes que ser como una manera para tener libertad uh-huh. en esos días. Y uh-huh. música es la manera. Y también uno de las canciones, eso, las letras son de corona. Uh-huh. ¿Qué ha cambiado en la música de Speakeasy Streets desde Bacali Beats hasta este nuevo disco, hasta Brooklyn Cat Boogie? Musicalmente, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en vuestra música? Creo que mucho. También integrantes, uno de los integrantes son diferentes. Pero también, sí, la época de escribir canciones durante Corona, que no todos estamos juntos para escribir las canciones juntos. Yo, desafortunadamente, mi papá se murió durante ese tiempo y escribí las canciones un poco después de que cuando fue mi papá. Entonces, yo creo que mucho se cambió en todas nuestras vidas y por eso las canciones, parte de las canciones tiene sonido muy diferente del álbum anterior. Brooklyn Cats está dedicado precisamente a tu papá, ¿no? Exacto, exacto, sí. Él falleció... La verdad que era muy rara por mí. Porque sufrí mucho durante ese tiempo cuando perdió a mi papá, pero en el mismo tiempo empecé a escribir esas canciones. Uh-huh. Y sentí muy, muy raro con eso, que yo tengo que sufrir, ¿qué estoy haciendo escribiendo música? Pero no sé qué pasó, pero por eso en esa época todo transformó y esas canciones eran escribidas. Era una vía de escape un poco, ¿no? Sí. Ese sufrimiento, pues enfocarlo también en la creación de música, era una manera también un poco de escapar de ese dolor. Exacto, una manera de escapar. Creo que es dicho perfecto. ¿Te imaginas, Johnny, cómo hubiese sido ese periodo de pandemia si no hubiesen existido pues todas las herramientas digitales de ahora? Skype, WhatsApp, llamadas telefónicas con el celular. Si todo eso no lo hubiésemos tenido, joder, qué difícil habría sido todo, ¿no? Exacto, ya. Usemos todos esos programas y todas esas maneras de comunicar mucho, mucho más, porque después de la pandemia. Eso, por ejemplo, os hizo componer y estar en contacto, ¿no? A la hora de, bueno, pues cuando estábamos en esos confinamientos que no se podía salir de casa, pues uno, por ejemplo, sí tenía esa herramienta de conectarse a Skype y poder estar hablando con otro miembro del grupo. Sí, exacto. Yo pienso que muchas de las ideas de las canciones escribí como en mi soledad, pero después que tenía todas las ideas y los partes básicos de las canciones, primero hablé con Sharif, con el rapero, y me dijo de qué escribí y qué puedes escribir conmigo por eso. Y cambiamos temas de las letras en las canciones también. Canciones felices, canciones tristes, canciones bravos, un poco de todo. Uh-huh. Creo que lo has definido muy bien. Hay canciones tristes, es verdad, pero Brooklyn Cat Boogie también tiene momentos muy alegres, muy divertidos, muy para bailar, para disfrutar. Muchos. Y también muchos, hay momentos, ¿cómo se dice en español? Ironic, como irónicos. Sí, no sé, sí. Sí, perfecto. Ironic, como en la canción Happy Days, que es canción, si los escuchas es muy feliz. Y el coro también es muy feliz, se canta Happy Days. Sí. Now, como, y después que empieza Sharif, el rapero, canta en la primera parte... Por lo menos canta de qué día más qué día tan terrible, tan mierda. Es verdad, esa ironía que tú decías, ironía, es verdad. El disco, bueno, yo recuerdo cuando hablaba contigo y estabais recién publicado el Back Alley Beats, me contabas la historia un poco del nacimiento de Speakeasy Streets, cómo erais una banda formada por miembros de lugares muy, muy diferentes. Exacto. Y sigue allá. Yo, como mi familia es de Israel, ahora yo estoy en Israel por tiempo. Cristo, el baterista, es de Cuba. Es de Chile. Hans, el guitarrista, es de Cuba. Tenemos Ben de saxofón y Eli, que son de Estados Unidos. Sharif, el rapero, es el único que se nació en Brooklyn. Sylvain, la acordeonista, él es de Francia. Tenemos antes también unos saxofonistas que está de Sudáfrica. Entonces, gente de todo el mundo. Y me gusta mucho así, porque en New York tienes esas oportunidades para tocar con músicos con muchos estilos y de todo el mundo. Y esa unión de personas de lugares tan alejados, ¿no? Y cómo pueden llegar a unirse en un momento determinado, que también yo encuentro una relación también con vuestra música, porque a mí me resultaría muy difícil definir vuestra música en un único estilo. No se puede decir que solo hacéis swing, porque hay muchas más cosas. Hay hip hop, hay momentos de rock, hay momentos en los que hay hasta incluso música punk. Hay momentos muy, muy diferentes en las canciones. Yo tampoco, no sé qué estilo es nuestra banda. Sí, creo que somos la fusión de un poco de todo, como todas mis influencias en Nueva York, porque fui a muchos conciertos también de punk y de swing y de gypsy, y balcano y hip hop. Y todas si vives en Nueva York y se gusta música, tienes acceso a todo. Puedes ver todo estilo de música de todo el mundo y si lo permites, se puede como influenciar, dice. Sí, muy bien. Influenciar tuyo y tu estilo. A mí me gusta mucho eso. Me gusta que sea una banda variada en la que pues personas a las que les gustan estilos musicales muy diferentes pueden encontrar en Speakeasy Street el grupo que les gusta en un momento determinado. Johnny, ¿por qué el disco se publica con un sello español, con Maldito Records? Creo que era durante el tiempo del pandémico que tenía las canciones antes grabadas, del disco primero, y yo lo pensé, tengo que hacer algo con esas canciones, no puedo, ¿cómo se dice?, como no usarlo. Sí. Y mandé a muchos labels que yo pensé que son muy buenas. Y lo vi, Maldito, tenían como bandas que me gustan mucho, Sgt. García, Che Sudaca, muchas buenas bandas, y lo mandé y me gustaron, como del primero. Ellos gustan nuestro estilo. Para mí era raro, porque yo lo vi todos, como creo que 90% de las bandas en Maldito son en España. Sí, es verdad. Yo, por mí, era muy emocionado para ver que se gustaron a nosotros y quieren trabajar con nosotros. Y además esa unión ha sido... habéis quedado contentos porque no fue solo el primer disco, sino que este segundo también sigue esa relación. Sí, seguimos. El momento que lo grabemos, yo escribí a toda la gente de Maldito y con emoción a decirles, tenemos canciones nuevas, que queremos seguir trabajar y ya seguimos y yo estoy muy feliz por eso, toda la banda es feliz. Va a haber conciertos pronto presentando Brooklyn Cat Boogie. ¿Cómo se presenta este 2023 a nivel de conciertos en directo para la banda? Vamos a ver, es mucho tiempo que no hicimos un concierto en vivo, porque también todas las razones del pandémico y todo eso, pero queremos ese año organizar algo especial con special guests, con conciertos con posible con actores de Broadway, con integrantes de Google Bordello, algo especial. Ahora que has dicho lo de actores, hay colaboraciones en el disco también, en este trabajo, ¿no? Sí, con con el cantante y actor de Broadway que se llama Itai Benson, que también es mi hermano. Y él participó en el primer disco y también se participó en ese disco también, sí. en Happy Days. Se canta él. Bueno, ¿os atrevéis a veniros a España si se presenta la oportunidad? Eso es mi sueño. Yo amo España. Yo fui a Madrid, a Barcelona, a ciudades en el sur también. Yo me gustó mucho. Es mi sueño para ya como organizar un festival grande con todas las bandas de Maldito y tocar por allá. Pues sería fantástico, a mí me gustaría mucho también. Johnny, te agradezco muchísimo este ratito que has compartido con nosotros aquí en este programa, en este Con Fuerza Heavy, y te lanzo un abrazo muy grande para ti, para el resto de Speakeasy Streets, y pues eso, a ver si ojalá en un futuro no muy lejano pudieseis estar en España actuando en directo. Dale, dice a todos sus amigos que a mandarnos más rápido a España. Yo estoy listo. Un abrazo muy grande, Johnny, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahí estábamos hablando con Johnny Benslomo, ya sabes, voz y bajo también en esta banda, precisamente en Speakeasy Streets, que hoy pues eran protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Vamos a escuchar otras canciones de este nuevo disco. Living my life, my piece of the pie, continue to climb and give you a Es una auténtica gozada escucharles, es un gustazo. Ya sabes, el nuevo EP que han publicado se llama Brooklyn Cat Boogie. Es Speakeasy Streets. Esta banda, por cierto, con respaldo de escudería española, de Malditos Records. Bueno, más cositas, venga, que tenemos un montón para compartir contigo en el día de hoy, como es habitual ya, entre otras cosas, cada semana aquí en nuestro programa. Mira, lo próximo que va a sonar es el disco que han publicado, bueno, no lo estoy diciendo bien, no es el disco que han publicado, sino el que van a publicar. Y lo van a publicar pues muy, muy, muy prontito. Son Santo Rostro, lo presentan el próximo 10 de marzo y se llamará Después no habrá nada. Telarañas es el primer single que se extrae de este disco de Santo Rostro. Santo Rostro, 10 de marzo, disco a la venta y de momento, después no habrá nada, tendremos que esperarnos hasta ese día, hasta el 10 de marzo, pero podemos disfrutar de Telarañas, el primer single. Quienes publican nuevo tema también son Avalanche. Han adelantado este tema, Horizonte Eterno, es el primer single de su nuevo trabajo. Por cierto, con nueva formación, así suena. Horizonte Eterno es lo nuevo de Avalanche. Pues eso, es el regreso precisamente de Avalanche con Horizonte Eterno, ese nuevo temita que acabamos de estrenar esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy. Estamos en la edición 1532 de tu programa favorito de rock y acompañándote como siempre con estrenos discográficos, como por ejemplo el Abrazando las Sombras de Ars Nova, que acaban de lanzarlo hace... pues nada, apenas unos días y, Y bueno, pues ya te digo yo, ya te puedo contar que hay cosas muy, pero que muy interesantes en este disco, como la canción que da título a todo el álbum. Abrazando las sombras, con Isra Ramos, son Ars Nova. Aunque el tiempo sugiera que... El próximo verano, este verano de 2023, verá la luz Magia, el que se convertirá en el nuevo disco de la banda de heavy metal madrileña Ciclón. Los madrileños han publicado una vez más un giro de tuerca, dicen que ya se apreció con el primer anticipo y con el que continúan ahora también con este nuevo. Una vez más, son Ciclón, ya sabes, en verano verá la luz, o después del verano mejor, verá la luz Magia. Pero ya disfrutamos de Una vez más. Land of the Sun acaban de publicar un nuevo single, Turbo NASCAR, un nuevo adelanto que nos acerca más a lo que se convertirá en su esperado segundo disco, un álbum que ha llamado genéricamente así, 2, y que verá la luz el próximo 24 de marzo. Como aún falta un poquito, pues para que la espera sea más llevadera, los Stoner alicantinos lanzan este single, Turbo NASCAR. Suenan en el Con Fuerza Heavy, Land of the Sun. Hay que esperar hasta el 24 de marzo para escucharlo enterito el disco, pero ya te digo, yo que he tenido ya oportunidad de darle una escucha, hoy mismo, que es una gozada, ¿eh? Es una gozada. El 24 de marzo, entero, de momento, ahí tenías ese Turbo NASCAR, el nuevo single que han publicado. Más cositas, mira, se llaman The Poet Silence y este disco que suena se titula Renacer. Estoy absolutamente maravillado con Renacer, el que aún es el último trabajo discográfico de The Poet Silence. Este silencio de los poetas que viene a romperse directamente con esas guitarras afiladas, con esa instrumentación, esa batería, ese bajo y una voz tremenda. Sí, señor, ellos, The Poet Silence, van a ser precisamente protagonistas hoy también aquí en el Con Fuerza Heavy para presentarnos sus planes para este presente y para el futuro más inmediato en este 2023. Para hablar precisamente de la banda, hemos contactado con Javi GR, Javi, que nos está escuchando ahí al otro lado de la línea telefónica. Javi, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Tal? Ya ha pasado un tiempo, ¿no? Desde la publicación de Renacer, tiempo más que suficiente también, imagino, para hacer una valoración de si está cumpliendo las expectativas que vosotros poníais en el lanzamiento. Pues sí, la verdad, ya hace un par de añitos y estamos muy, muy contentos. De hecho, ahora estamos girando, presentándolo un poco por aquí, bueno, por nuestra tierra, por Galicia y, bueno, por Asturias también, estuvimos hace 2 semanas. Y nada, la verdad, muy bien, muy bien. Para aquellos que quizá esta sea la primera oportunidad que tienen de entrar en contacto con vosotros, de escuchar vuestra música, ¿cómo les podríamos contar vuestra historia? ¿Cómo arrancó esta aventura? ¿Cómo de repente un día, que además es lejano, porque me consta que lleváis desde 2009 ya con la banda, ¿cuándo de repente un día decís, oye, ¿por qué no hacemos un grupo? Pues sí, la verdad, hace ya bastantes años, sí, desde el 2009, pues la historia empezó, bueno, es curioso, porque yo por aquel entonces estaba en tercero de la ESO, creo recordar, o cuarto, entre tercero y cuarto. O sea, un niño, todavía. Sí. Yo llevaba tocando la batería un par de meses, yo creo, no llegaba ni a un año, o un año como mucho, y por aquel entonces mi profesor de química, Xurxo, pues bueno, ya nos contaba que tenía un grupo en Orense y tal, bueno, y nada, entre Fer, que era un compañero del instituto, o sea, nos daba clase a ambos, lo que pasa es que Fer tenía un año menos que yo, y Fer, Xurxo y yo, pues lo montamos así un poco de, bueno, de no de coña, pero sí, lo típico, para algún festival de los institutos, el típico festival de curso, así, para tocar unos temitas, pero la cosa fue cuajando... Y hasta hoy, la verdad. Con un profesor, que normalmente a los profesores casi siempre, por desgracia, también es verdad, se les declara la guerra y vosotros justo lo contrario. Sí, bueno, voy a romper aquí una lanza en favor de la profesión, pues yo también soy profe. Eso, por eso decía que por desgracia. Claro, pero nada, la verdad hay gente muy... Bueno, en todos los lados, pero vamos... En la educación también, o sea que sí. No somos ninguna gente aburrida ni mucho. Está clarísimo. Y nada, empezamos así. Uh-huh. Arranca esto, como decíamos, en 2009, sí. Prácticamente, bueno, pues es en tu caso, por ejemplo, tu primera toma de contacto con la música, porque decías que la batería apenas nada, muy poquito bueno, tiempo. Bueno, yo venía de conservatorio con piano, pero claro, era piano clásico. Yo llevaba ya, pues, no sé, unos 6 o 7 años en el conservatorio, luego di ahí un golpe de volante y me fui a la batería. Y bueno, no es que fuera la primera toma de contacto con la música en sí, pero sí con el rock y con una, digamos... un estilo más moderno, sí. Por así decirlo. Y con una banda, ¿no? Con tener una banda propia, es verdad. Luego van pasando los años y en 2015 arrancáis ya la grabación de un primer disco que es verdad que ya ha quedado un poco lejano en el tiempo porque se publicaba, creo que se publicaba, pues eso, 2015-2016 y hasta ahora estamos hablando de... Bueno, pues han pasado 7 años de aquel disco, pasaron 5 hasta que se publicó Renacer, mucho tiempo, pero es que también es verdad que hay que entender cómo son las circunstancias. Es una banda, lógicamente, que depende de muchos factores, que os dedicáis a otras cosas, no solamente a la música, y a veces, bueno, pues también entre medias cosas que lo alteran todo, como por ejemplo que llegue una pandemia, algo que nadie se espera. Totalmente. Sí, a ver, ten en cuenta que, claro, nosotros hasta el 2016 fuimos creciendo, es decir, creciendo los que éramos menores de edad, porque, claro, yo llegué a la universidad en el 2011, 2012, y, claro, yo cumplo en octubre, es decir, yo en el 2011 aún tenía 17 años, entonces, quieras que no es como si ahora empieza una banda, que es más fácil que en menos tiempo, pues ya se grabe un CD o lo que sea. Pero digamos que crecimos y maduramos a la vez que maduró la banda. Y de hecho hubo mucha gente que pasó por el grupo, varias formaciones. Y digamos que ya en el 2016 fue cuando estaba un poco estable la situación y teníamos un par de canciones que decidimos grabar. De hecho las grabamos aquí en el estudio, bueno, un home studio así sencillo, pero que funcionó en su momento para grabarlas en aquí en casa donde ensayamos. Y nada, y muy contentos, la verdad, las mezclamos y masterizamos con Dani Sevillano en Oviedo, Distrito Federal de Estudios, no sé, creo que se sigue llamando así. Bueno, Dani es el técnico de WorldCry. Sí, sí, le conocemos perfectamente a Dani, claro. Vale, pues claro, yo tenía relación con él a través de Rafa, del batería, porque iba a clase y sigo yendo cuando puedo, me escapo a Oviedo a clase con él. Y a través de él, pues hablamos con Dani y lo mezclamos allí para darle, pues, dentro de la grabación que teníamos, la máxima calidad posible. Uh-huh. Esa fue un poco la idea. Oye, ¿qué ha cambiado? ¿Qué notas tú que ha evolucionado, que hay diferente desde aquel disco, que aquel primer trabajo que se grababa, hasta Renacer? ¿Qué evolucionó en el grupo, en vuestro sonido? Pues, en cuanto a nivel estilístico, creo que el segundo CD ya puede ser un CD, o sea, ya es un CD como Dios manda, digamos. Es decir, hay una línea estilística bastante clara, pese a que hay canciones que son dispares entre sí, pero sí que hay un sonido y un camino, digamos, marcado, ¿no? Es decir, quizás el primero, pues bueno, recoge canciones de muchos años, las primeras, incluso está en varios idiomas, y queríamos como unificar y ya hacer algo más profesional, por así decirlo. Eso en cuanto al nivel estilístico. En cuanto al sonido, el segundo CD se grabó aquí en Galicia ya, en Poulan Studios, que quizás a este productor no lo tendréis tan controlado, sí, no lo sé. No. Yago Pico es el productor de las Tanxugueiras, no sé si os suena todo. Hombre, claro, claro, Tanxugueiras sí. Sí, pues el chico, uno de los percusionistas que llevan en directo, son cinco, son ellas tres y dos percusionistas, pero uno de los percusionistas, el más joven, es Yago. Y es un productor brutal y un musicazo brutal, tiene un estudio aquí increíble en Santiago, cerquita de Santiago, y yo iba a clase de producción musical con él, lo conocí a través de eso, y cuando, bueno, creo que en la primera clase de producción que me dio, éramos varios, ya dije, este va a ser mi estudio de referencia aquí en Galicia, porque tiene un sitio increíble, o sea, y podéis, bueno, podéis buscarlo y tal, y está muy, muy, muy bien. Entonces, bueno, hablé con él, nos entendemos muy bien a partir de ahí, de hecho somos muy amigos y él sabe perfectamente lo que a mí me gusta y yo sé cómo trabaja él, entonces pues va todo rodado. La conexión es fácil, claro. Claro, el sonido y todo creo que es a la vista está, es decir, tú escuchas el primero, que lo grabamos en casa, bastante hizo el pobre Dani con lo que le dimos, y escuchas el segundo y hay un cambio brutal. Eso no quita que le tenga el mismo cariño a los dos. Sí, son como dos hijos, ¿no? Pero bueno, de circunstancias diferentes. Y momentos también diferentes, es verdad. Claro. Si pudiésemos explicar a nuestros oyentes cómo es el disco en su global, es Lágrimas, que es la canción que yo ponía para arrancar esta entrevista, ¿les serviría un poco como guía? ¿Puede definir un poco lo que es el global del disco? Yo creo que sí. Pese a que te digo que, bueno, hay canciones también, depende un poco de quién compone las ideas básicas de cada tema, también se refleja un poco ciertas diferencias, pero sí, es decir, al final son guitarras bien, bien marcadas, poderosas, lo que es la base rítmica igual, batería y bajo también, muy contundentes, y luego pues la voz, una línea bastante melódica, pese a que en ciertos momentos pues sí que es más rasgada o así, pero creo que es una buena carta de presentación. Sí, sí, sí. El segundo tema. Yo estoy totalmente de acuerdo, efectivamente, hay además... De hecho, los conciertos empiezan normalmente, bueno, ahora están empezando con eso. Como el disco ya, bueno, pues ya lleva un tiempo, decíamos que se terminó, pues, estábamos en plena pandemia además, en el 2021. Sí. Ha pasado un tiempo prudencial, ahora estáis también de conciertos y demás, pero imagino que ya empiezan a aflorar ideas nuevas, ¿no? Para lo que seguramente en un futuro próximo será la continuación de Renacer. Sí, estamos, ya tenemos ahí alguna cosilla y bueno, ahora tenemos un par de conciertos, de hecho este sábado tocamos en Vigo y dentro de 15 días en Lugo y a ver si, bueno, a partir de abril o así le damos un poco más de caña a eso, porque la verdad nos apetece grabar, porque de hecho la formación no es la misma que la del CD. A eso te iba a decir, que ha cambiado. Actual, ha cambiado muchas, muchas veces, yo ya perdí la cuenta, espero que esta sea la definitiva. pero actualmente del CD quedamos Xurxo y yo. Oye, ¿por qué es tan difícil el mantener un equipo, digámoslo así, con ese símil futbolístico, mantener una alineación titular que no se te caiga nadie del equipo? Pues no sé, es decir, al final son situaciones personales. Cada uno tiene su vida, sus cosas. El grupo no es una fuente segura de beneficios para vivir, ni mucho menos, cosa que eso obviamente está ahí, es innegable. Es decir, si el grupo produjese un sueldo a fin de mes para todos los integrantes, pues quizás sería mucho más sencillo mantener una formación más estable. Es lo que hay en Así estos es. niveles, al empezar sobre todo. Pero nada, yo creo que ahora estamos bastante asentados, tenemos todos muchas ganas de hacer cosas y hacerlo bien, así que yo creo que ahora por lo menos duraremos otros tantos años como los que llevamos. Pues eso es lo que deseo yo, que esto tenga una estabilidad. También es un poco el ejemplo de lo que pasan pues casi la totalidad de las bandas, ¿no? Lo difícil que es pues eso, ir a ensayar, salir a tocar, y todo eso compaginarlo con la familia, con los trabajos, en fin, con mil cosas. Es complicado, es complicado. Decías que estáis en Vigo este fin de semana. Estamos, o sea, estamos haciendo una gira, si aprovecho, con dos grupos más amigos, con Caballo Moldavo de Oviedo y con Sound Sisters, que son de Sarria, de aquí, bueno, muy cerquita de donde somos nosotros. Entonces hicimos una mini gira, digamos, de Oviedo, Vigo y Lugo. Y este fin de semana nos toca a Vigo y dentro de 15 días Lugo, el sábado también. Pues para todos los que estéis escuchando, desde Vigo, desde las zonas cercanas, desde Lugo, ya sabéis que vais a tener a The Poet Silence ahí para disfrutar de un fantástico concierto en directo, porque además esto en disco suena bien, pero la traslación, el trasladarlo directamente al escenario, el compartirlo con ese público ahí cercano, imagino que para un músico esto siempre es lo más grande, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Procuramos, por ejemplo, las grabaciones procuramos no excedernos mucho. Ahí creo que al que más le tiene que parar los pies es a mí, en arreglos y cosas más así, más épicas, que a mí me mola mucho ese rollo, de cara a poder defenderlo cómodamente en directo y no tener que meter pistas pregrabadas o cosas similares. Es decir, al final, obviamente no puedes tocar todos los detalles, porque todos sabéis, bueno, los CDs pues se duplican guitarras, se hacen arreglos y al final somos los que somos cinco, no somos 40. Pero bueno, es un reflejo fiel de lo que está grabado en el CD. Es decir, es nuestra máquina, ofrecer, digamos, algo pues lo más parecido posible a lo que está grabado. Es muy de agradecer eso, que de verdad que luego a veces vas a un concierto y lo que has escuchado en el disco no lo encuentras por ningún lado. Y eso también, bueno, pues es verdad que decepciona también a muchos seguidores de algunas bandas. Ya por último, Javi, ¿os marcáis fecha para aproximada? Ya sé que no una fecha exacta, pero aproximada, no sé si finales de año, si mediados de año, principios del año próximo, para lo que sería la continuación de Renacer o todavía eso está un poco en el aire. Yo para la continuación de Renacer como CD, pues, es decir, para grabar otro CD lo veo algo complicado, pero quizás optemos por ir sacando temas Sí. así sueltos. Es probable. O sea, como están haciendo ahora muchísimas bandas, de ir publicando singles, ¿no? Sí, con sus vídeos bien hechos y tal, creemos que al final los CDs ahora, por desgracia, yo soy muy de CD, que conste, que yo los grupos que me gustan, me encanta cuando salen un CD con 10 canciones, 8 canciones, pero eso al público en general creo que está un poco ya en desuso, y la gente es más de single, vídeo, single, vídeo, y bueno, es otra forma Sí. de entender la música. Y Entonces supongo que plataformas. eso, tiraremos más por eso, por ir presentando temas sueltos. Es verdad. Y plataformas digitales y la pena de Sí. que la gente, pues llegó un momento en que decidió no gastar dinero en comprar discos, que lo prefieren gastar en otras cosas. Y yo, como soy muy, muy, muy de formato físico, pues la verdad es que me da mucha pena, ¿no? No sabes cuánta. Por eso, además, me alegra mucho ver que vosotros Renacer lo cuidasteis mucho, que lo sacasteis con su Digipack muy bonito, en fin, que Pues eso, que eso, todos esos detalles se agradecen también, claro que sí. En fin, Javi, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Os deseo muchísima suerte, que vaya muy bien Vigo y Lugo en estos próximos conciertos que tenéis, que salgan muchos más, que seguro que hay muchas ganas de tocar. Y te cito ya a que en cuanto esté ese nuevo trabajo, pues nos lo presentes aquí también de nuevo en el Con Fuerza Heavy. Pues muchísimas gracias a vosotros y estaremos encantados. Un saludo de toda la banda. Y nada, muchísimas gracias, de verdad. Un saludo para todos, un abrazo muy fuerte. Gracias, Javi. Chao. Vamos a escuchar otro de los temas de este renacer de The Poet Silence. Esto se llama Alcanza la luz. The Poet Silence. Sí, señor. Ahí estaban sonando. Bueno, de Renacer, el que es su último disco y que esperamos tenga esa continuación muy muy pronto, pasamos a lo más reciente que han publicado, Desastre. El disco se llama Que corra el aire y esto es Alto Riesgo. Cuarto Verde publican nuevo single, nuevo adelanto de su Ondas de Choque, el nuevo trabajo. Vamos a subir el Tourmalet. Que prometí, me quedé leyendo en casa, estudiando cómo conquistar por fin Tourmalet. Y el precio de mi bienestar es dejarme la piel en cada actividad. Para guardar el equilibrio, no debo dejar de pedalar. We'll be right back. dejar de pedalear. No te olvides, se llama Ondas de Choque, lo nuevo del Cuarto Verde. Y este es el nuevo single, Tourmalet. Sí, señor, ahí lo tienes, fantástico. Y esto, Temistoclea, la sacerdotisa de Delfos. Una de las primeras entrevistas, si no la primera, que probablemente fue la primera, y si no de las primeras, que hizo Eloisa de Castro para presentar Gineceo fue con nosotros, aquí en el Confuerza Heavy. Ahora está que no para, con un pedazo de EP con 5 temitas fantásticos y colaboraciones tremendas como la de Carlos Escobedo. Temistoclea, la sacerdotisa de Delfos, desde Gineceo. Eloisa de Castro. El filometal ha llegado. Se llaman The Induction y Serial Killer Dance es el último disco que han publicado. Lo publicaban a mediados del pasado mes de diciembre y en él hay temazos como I Feel Alright. ¿Conoces La Luna de Sangre? Que se pone rojita, muy rojita. Pregúntale a Night of Blood, que acaban de presentar El Juicio de Osiris, su último trabajo discográfico. Les va a traer tan pronto como la próxima semana al Con Fuerza Heavy a hablar con nosotros. Tendremos a Night of Blood hablando de este disco la semana que viene aquí en el Con Fuerza Heavy. We'll be right back. La semana que viene les tenemos aquí en el Con Fuerza Heavy. Sí, señor. Night of Blood. Y muy prontito también se van a pasar por aquí para hablarnos de esa lista negra que acaban de presentar los Black Bomber. Esto se llama Bastardo. Se llaman Fundido a Negro y este es su último tema, Hijos de la Calle. Por tanto. señor, somos hijos de la calle. Chupitas de cuero, litronas y un lorito con buena música de los Deep Purple. Ahí estaban, sonando Fundido a Negro. ¡Temazo! ¿Cómo me gusta, hijos de la calle? ¡Hasta las Canarias! ¡Nos vamos! Para conocer a The Locos. Acaban de publicar esta banda de rock canaria que promete conquistar los corazones de todos los amantes del rock. Acaban de publicar su nuevo tema, Por fin soy yo. Ganas de decirte que por fin soy yo. Canarios, se llaman The Locos. Por fin soy yo. Bueno, más cositas, mira. Por fin llegó lo nuevo de Sinergia, el primer single. Es el primer sencillo. Y lo han titulado Salto de Fe. Yeah. Salto de fe, los Sinergia. Qué bien suena ese primer temita. Bueno, vamos a escuchar a una banda de metal progresivo. Llegan desde Madrid con su temática basada en la figura de Lovecraft. Y que se llaman, yo no sé si lo voy a decir bien, a lo mejor no lo digo bien, casi seguro que no lo digo bien. Back to Relie. Puede ser, creo que es lo más aproximado que se me ocurre, pero probablemente no lo haya dicho bien. Bueno, pues están presentando un nuevo trabajo titulado The Break. Mezclan a Lovecraft con el progresivo y otras muchas influencias. Y suenan así de bien. Mira, disfrútalos. Back to Really, ¿eh? ¿Lo digo bien o no? En apenas 14 minutitos estamos en el final del programa. Vamos a aprovechar estos últimos minutos también intensamente, como lo estamos haciendo con toda esta edición 1532 de Con Fuerza Heavy, en Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online, también en nuestro canal de iVoox. Dices que eres El Pensando en Ti, de Los Ángeles del Infierno, de aquel lejano, lejanísimo ya, joven, para morir. La de veces que hemos cantado esto, madre mía. Y esto también. Una de mis baladas favoritas son Queensryche. Pero qué bonita es, ¿eh? Sí, señor, qué buenos recuerdos. Ahí estaban Queensryche. Bueno, a ver esto. ¿Alguien reconoce esa guitarrita por ahí? Thank you.

salga el sol, así vengan las lluvias. Así vengan las lluvias.